Pasar y pasar todos los días por tu casa hasta que te diga tu mamá, ¿quién es ese hombre que tanto polvo levanta? Espero no te molestes. Que me des una esperanza para no andar pase y pase por tu casa. Por tu casa.